voy a dar un besito, te voy a dar mi amor despacito, para que vayas sintiendo todo el cariño que para ti yo tengo. Te voy a amar poquito a poco, te voy a hacer que me quieras, voy a lograr que prefieras estar tan solo conmigo. Y así será nuestro cariño, un amor puro y sincero, porque amando poquito a poco nace el amor. Voy a hacer que me quieras, voy a lograr que prefieras estar tan solo conmigo. Y así será nuestro cariño, un amor puro y sincero, porque amando poquito a poco nace el amor. Pero